maita. Nacido en Cajamarca, nacido en Cajamarca, el orgullo del Perú, el orgullo del Perú. Con su matarina hermosa hace bailar y gozar. Hoy recuerdo sus canciones con todito el corazón. Con su matarina hermosa hace bailar y gozar. Hoy recuerdo sus canciones con todito el corazón. ¡Ucha! ¡Y nos vamos a gozar! ¡Para Cajamarca! ¡Mora Matara! ¡Selendí! ¡San Marcos! Cuando bajé de mi tierra, de poncho y sombrerito. Cuando bajé de mi tierra, de poncho y sombrerito. Pero al llegar a la costa, me llamaban Serranito. Pero al llegar a la costa, me llamaban Serranito. Por una calle del pueblo, distraído caminaba. Por una calle del pueblo, distraído caminaba. Con mi alforjita en el hombro, a patrón iba buscando. Con mi alforjita en el hombro, a patrón iba buscando. A mi amigo Marino Morales, allá en el cielo. Sentimiento. ¡Pucha! Chola Carolina, ¿dónde está tu rata? Carolina, Carolina, eres linda, Carolina. Carolina, Carolina, eres linda, Carolina. Si será tu pelo, si será tu boca, si serán tus ojos que me tienen loco. No sé qué decirte, no sé cómo hablarte, las cosas tan raras que siento al mirarte. Ay María, María, yo te quiero María. Ay María, María, yo te quiero María. Te vas a casar con otro sabiendo que te quería. Te vas a casar con otro sabiendo que tú eras mía. Quisiera, quisiera estar a tu lado, pa' mirar tus ojos, pa' besar tu boca. María, María, yo te adoro con pasión. Tus ojos que me miran han hechizado mi corazón. María, María, yo te adoro